Alberto, las enseñanzas del Cristo a través de Cayetano Martí, ¿las vives? Las vivo plenamente. Las he aprendido y las practico. Practico la bondad, practico la justicia. Estoy en contra de las injusticias. Practico sobre todo la sencillez que antes no la tenía. Entonces Él ha despertado en mí todas esas maravillosas cualidades. He ido al reencuentro de ellas por la luz que me ha dado en mi propio camino este Cayetano. Los cambios que Cayetano dice en su mensaje a la humanidad, ¿se están cumpliendo? Plenamente. Partamos del principio de que estamos en el tercer milenio en la era Acuario. Entonces, con esa visión, con los viajes astrales que tenía Cayetano, y que maravilló a todos nosotros y a toda la humanidad, ha dejado un mensaje clarísimo, de que en el futuro próximo nos espera un mundo mejor, un país único en el planeta, donde no habrá ejércitos, donde no habrá monedas, donde no habrá distorsiones, donde no habrá odios, no habrá injusticias. Es un mundo maravilloso que nos espera, y entonces eso visionó Cayetano, y lo ha hecho a través de los viajes astrales. ¿Se está cumpliendo a plenitud? Por supuesto que sí. En este momento estamos en el planeta haciendo un cambio sustancial en el aspecto espiritual. Y hay corrientes reales, verídicas, tangibles, de una lucha contra la maldad, contra el imperialismo, contra el abuso de poder, contra la explotación del hombre por el hombre. Todo esto visionó Cayetano. Y estamos en vísperas de entrar realmente a una era Acuario, donde es inevitable, irreversible, el proyecto que tuvo, la visión que tuvo para una humanidad mejor, mucho mejor. ¿Qué ha significado en tu vida la amistad con Cayetano? Muchísimo, muchísimo. Es un hombre que realmente puso una luz en mi camino, muchísimo, y estuve en la oscuridad espiritual realmente antes de conocerlo. Estaba en una dicotomía de conceptos, de opiniones, y encontré en él una realidad, encontré en él un consenso, en el sentido de que el Cristo, el Espíritu de Dios, vive en nosotros. Por fin encontré a alguien que pudiera decir con plenitud, con claridad, con certeza y con conocimiento de causa, porque era un profeta, lógicamente, de que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene a Cristo dentro de sí mismo. Entonces, lo que significa Cayetano en ese sentido es de que cada uno de nosotros lo que debe ver es a su interior. Y viendo al interior, puede auscultar, puede darse cuenta de que Cristo, el Espíritu de Dios, está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo he aprendido de Cayetano. Eso me ha abierto totalmente todo mi conocimiento, toda mi espiritualidad. Entonces debo una gratitud eterna al gran profeta Cayetano. Gracias, Alberto. Un abrazo desde Mallorca. Dios, igualmente desde Perú, desde Lima, Perú, un abrazo grande, grandísimo, y la gran oportunidad de ratificar mi cariño, mi afecto, mi amor al espíritu de Cayetano, que está vivo, está latente, tiene que estar vivo así por los siglos de los siglos. Gracias, María Hilda, saludos para Miguel. Que Dios los bendiga.